Pañuelos de Papel, el programa de la Cuac FM en la que podréis escuchar la mejor música independiente nacida en los últimos 525.600 minutos, que viene siendo aproximadamente un año. Aprovecha. Así. Y la única diferencia que existe entre este programa y una reunión de amigos en torno a un equipo musical es que este programa lo grabamos y lo emitimos, ¿no? Porque Pañuelos de Papel lo formamos un grupo de amigos y amantes del indie que cada semana nos reunimos para pues compartir con vosotros, oyentes e internautas, pues unas recomendaciones, unas escuchas que nosotros consideramos interesantes. Y esta semana, en el 16º programa, cuarto, de la segunda temporada de Pañuelos de Papel, volvemos a la formación más habitual. Contamos con la presencia hoy de Dani. Hola, Dani. Hola, muy buenas tardes. Y la vuelta de Yago. Hola, Yago. Hola, buenas tardes. Y como sabéis, este programa, pues seguimos un sistema riguroso basado en vueltas, en turnos. En cada una de esas vueltas, en cada uno de nosotros, pues haremos una recomendación musical y, como normalmente, y hoy no va a ser menos, vamos a comenzar con la recomendación semanal de Yago. Hola, Yago, ¿qué nos traes? Bueno, pues siguiendo con mi ciclo de nuevos grupos británicos, os traigo un grupo que se llama Pulled Apart by Horses, que acaba de salir hace nada, un par de añitos a la palestra. Y acaban ahora mismo de terminar de grabar su último disco, aún no ha salido a la venta, y ha sido producido por gente tan reputada como James Kenosha, uno de los productores más conocidos y más atareados del momento en Inglaterra, y masterizado en el mismísimo Abbey Road por Alex Wharton. Y tienen un tema extraído de este nuevo disco, que estará a la venta en enero. Pues tiene un disco, un tema que ya lo han subido a la página de la NME, que lo podéis descargar, lo podéis descargar totalmente gratuitamente de allí, y que si dejáis un comentario, pues describiendo el tema, pues podéis conseguir una entrada para el conciertazo de lo que queda de año, que es Pulled Apart by Horses, Manchester Orchestra y Biffy Clyro en el Bristol Academy de Londres. Uh-huh. Y bueno, poco más decir de estos tíos, que son muy peculiares en directo, que bueno, suelen acabar casi desnudos, llegan a vomitar en directo, se tiran al público, el vocalista suele acabar cantando entre la gente. ¿A ti te gustan bastante estos grupos así que acaban liando, una, ¿no?, performance? Es el espíritu punk, sí. Sí, los Black Lips. Las Black Lips, ¿no? me encantan. Sí, bueno, Black Lips se están remodelando bastante, ya no son lo que eran. Ah, ¿no? Ya no, se están haciendo mayor. Sí, eso de vomitar tanto, creo que con tantos conciertos se les fastidia el estómago. Ya. Bueno, pues el tema que os traigo es eso, Get Off My Ghost Train, Bájate de mi tren de fantasma, y espero que os guste. Venga. Close, 'cause I can see. Bueno, nos hemos equivocado de programa. Esto en vez de pañuelos de papel, pañuelos del infierno. Mucha maldad en esta música. Sí, sí. Te estás volviendo un macarrilla, ¿eh? Nah, yo la siguiente ya me curo. ¿Paz? ¿Cómo es la frase? Bueno, nos curamos de espanto, creo, es todos. Espanto. Un poquito. Bien, pues relájate, ahora le toca a Dani. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora, no sé si pega mucho con lo que... Algo pega, uno, todo pega al final. Pero bueno, sí, sí. Una vez que los pones juntos, al final pegan. A la fuerza. A la fuerza. Recuerdo bueno. Que estos tíos tocan con, bueno, con Manchester Orchestra y Biffy Clyro. Uh-huh. Que comentabas que también Manchester Orchestra tienen puntos en común con estos, ¿no? Sí, tienen un par de temas en el último disco que bastante cañeros. De hecho, bueno, cambiaron un poco el sonido. El penúltimo disco había sido un poco parado de más, quizás más con influencia de Death Cab for Cutie. Y este Ajá. último, la gente dice que suenan un poco a veces a Kings of Leon y cosas así. No sé. Bueno, para gustos. Vale. Dani, perdona, Dani. Sí, no, nada. Pues los traigo un disco que acaba de salir, pero hace nada, este mismo lunes. Es el segundo disco de Atlas Sound, que es el proyecto musical en solitario de Bradford Cox, el líder del grupo estadounidense Deer Hunter. No sé si sabéis un poco de los proyectos paralelos de este chico, de Bradford Cox, pero bueno, básicamente tiene este, en el que... ya ha sacado dos discos. El primero lo sacó el año pasado, se llamaba Let the Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel, y ahora acaba de sacar este disco Logos. Y en principio, bueno, Deer Hunter pues siempre fueron una banda que hacían una especie de música pop rock psicodélico, pero que poco a poco, digamos en el último disco, este disco que fue muy aclamado, que salió el año pasado y que hemos escuchado aquí en Pañuelos de Papel, pues poco a poco esa parte psicodélica pues fue quedándose a un lado, y digamos que estas ideas de Bradford Cox, que digamos que sería la mente que mete toda esta psicodelia dentro de Deer Hunter, pues veía que no podía hacerlas funcionar en esa banda de cinco personas que es Deer Hunter, y se metió en este proyecto musical con dos discos hasta la fecha, y que los dos son muy buenos. Tienen unas críticas muy buenas, podéis ver por ahí por internet. Y bueno, este disco que tenemos ahora, el Logos, tiene colaboraciones estelares. Por ejemplo, el primer single, que se llama Walkabout, tenía la colaboración de Noah Lennox, de Animal Collective, que a su vez tiene el proyecto por el que se hace llamar Panda Bear. En el primer single pues salía Noah Lennox con Bradford Cox, y ahora que ha salido el disco podemos escuchar el disco entero en una versión definitiva, en la que vemos unos auténticos temazos, y como el que vamos a escuchar, que se llama Celia, que es el sexto corte del disco. Y que os iba a comentar, ya cuando hablamos del disco de Deer Hunter, os había comentado que había tenido un despiste Bradford Cox con su carpeta de Mediafire, por el cual se había ventilado por internet el Cierto, disco de Deer sí. Hunter. Eso fue en el año 2008, ya hace bastante. Pues en aquel entonces, en esa carpeta de Mediafire, también estaba una versión muy preliminar de este disco, ¿Dónde? Que no se parece apenas en nada a lo que se ha publicado ahora. Y en principio, pues Bradford Cox había dicho que, bueno, había quedado ese un poco desanimado para hacer el disco una vez que se había ventilado un poco las ideas, pero bueno, al final se ve que se ha animado y ya ha sacado este disco. Eso, muy, muy en la línea, ha sido un pop psicodélico precioso, y que se lo hizo él solo en su habitación. ¿Ah, sí? Sí. Sin contar con colaboraciones. Sí, bueno, luego contando con la colaboración, bueno, de Noah Lennox. Por ejemplo, hay una canción en la que sale Leticia Sadier, la cantante de Stereolab, sí. Un temazo de 8 minutos, está muy sí, guay. ¿Eh? Pero vamos, digamos, es el típico artista que él solito puede sacarse de la manga un álbum que es todo barroquismo y todo sonidos, uh-huh. Él solito en su habitación. Sí. Y para cuestiones de producción, masterización, ecualización. Bueno, eso pues, vas a un estudio que te haga. Sí, no, quiere decir que no lo hizo el todo. No. Vale. Sería básicamente que vamos, que lo creó él solo, sí. Me refiero a eso, lo creó él solo en su habitación, sin tener ninguna necesidad de contactos mayores, vale, para vale. La grabación. Entendido, sí, perfecto. Y bueno, y si os parece, pues escuchamos este sexto corte del disco, que es mi tema favorito del disco, se llama Xilia. Guay, qué temazo, cómo me mola. Bueno, ya veis, un toque Beatles que te cagas, ¿no? Esto suena a John Lennon, pero vamos, en su momento más psicodélico. Y bueno, ¿qué comentaros? Pues este disco, no sé si lo dije antes, salió con el sello 4AD en Europa. ¿Cómo nos gusta ese sello, eh? Mogollón, buah, sí. Es que es una lista de grupazos. Estábamos viendo aquí la página 4AD.com, ves la lista de artistas, tienes Atlas, Sound, Bon Iver, Cámara Oscura, Deer Hunter, Department of Eagles, Tibion de Radio, una pasada, ¿no? The Scott National. Walker, M. Ward, The Big Pink, Das Breeders. Sí, bueno, sí, es sí. Que es empezar y no parar. Sí. Y no son muchos más, pero es que pero, los que tienes son sí, una sí. Pasada. Festival 4AD ya, por favor. Sí, sí. Y bueno, y la portada del disco, bueno, ya sabéis, bueno, o si no lo sabéis, Bradford Cost tiene una enfermedad, un síndrome genético que se llama síndrome de Marfan, y lo cual pues pues le hace tener, no sé muy bien en qué consiste esta enfermedad, pero bueno, físicamente es bastante visible que tiene un cuerpo muy muy delgado. Él lo explota mucho en las fotografías, le gusta ser provocador con estas cosas, y en la portada pues bueno, es bastante bastante flipante, ¿no? La imagen, no os digo nada, pero bueno, si lo buscáis por ahí en 4AD.com lo vais a ver ya de primeras. Me recuerda a Edu en la playa. Sí, sí, clavado. En todos los aspectos me da. Muy bien. Bueno, pues hoy recordaros otra vez nuestros puntos de contacto habituales. Nuestro correo panuelosdepapel@gmail.com o panuelosdepapel@cuacfm.org. Nos podéis alcanzar también en nuestro blog mispanuelosdepapel.blogspot.com, en el que colgamos nuestros programas con un playlist de vídeos de las canciones que ponemos y alguna curiosidad más que se nos ocurra, las pondremos ahí. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues nos podéis escuchar como siempre en Quack FM 103.4 de la FM o si no, también en la página web de quackfm.org. Muy bien. Edu, ¿qué nos traes? Pues yo os traigo un grupo que ha sido un auténtico flechazo el que he tenido con estos chicos. Es un grupo nacional y voy a utilizar mis dos tercios de las recomendaciones de hoy. Las voy a dedicar a este grupo porque el tema que quiero poner al principio, pues que poniéndolo solo se me queda un poquito corto. El grupo se llama Roldán y acaban de publicar su debut discográfico dentro de la discográfica AA Records. Y es un grupo muy particular formado por pues Pablo María Martínez, Álvaro Barriuso, Javier Álvarez, Carlos Aquilué y Juan Carlos Roldán, que es el cantante. Y ya veréis que tiene... Este extremeño tiene una voz grave con mucha mucha personalidad. Bueno, a mí no se me da muy bien esto de escribir las críticas, de describir los discos, ¿no? De utilizar así unas palabras muy muy buenas, pero para eso he utilizado quiero utilizar una frase que ellos ponen en su MySpace. Que es que dicen que el cantar nos relata sucesos que terminan por ser episodios ejemplares como los de las narraciones populares, íntimos y públicos. Yo creo que esta frase refleja muy bien lo que es el Roldán, bueno, perdón, lo que es Roldán, el grupo, y el disco El Cantar. Antes, bueno, de hablar un poco de este grupo, me gustaría que escuchaseis lo que es el tema... el single de este disco, y luego ya os hablo un poquito de la producción, bueno, a lo largo de todo este programa. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Calcetas, tienen varias versiones, vamos a escuchar la versión single, que me parece buenísima, una producción muy minimalista pero muy actual, que suena muy muy a lo que están haciendo gente muy interesante por el territorio nacional, y es muy cortito, por eso digo que me apetece también que se escuche más el sonido, ¿no? que regala Roldán con su disco. Vamos a escuchar Calcetas. ¶¶ Muy bien, esto era Roldán. Como podéis ver, así yo me elaboro mi descripción del disco. Para mí es como un post-rock muy, muy minimalista, muy del palo de grupos como Bedhead, por ejemplo. Y lo bueno que tiene este grupo es que también con cada interpretación que hacen de los temas, pues crean una nueva canción. Escuchas este tema en esta versión single, pero también la escuchas en una versión, la del LP, escuchas una versión que tienen para, que hicieron para una, creo que un portal electrónico, y la verdad es que cada canción pues no tiene nada que ver con cada una de sus versiones, llegando incluso pues a hacer versiones bastante bizarras, en las que meten pues juguetes alterados, los circuitos, ¿no? El circuit bend, que le llaman. Y la verdad es que a mí me parece un grupo que tiene muy buena pinta dentro de lo que es la zona más underground del indie, ¿no? Pero me parece muy bien. Luego ya os sigo comentando en la siguiente escucha un poco de cómo sacaron el disco y tal. Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta con la recomendación de Yago. Bueno, primero, antes de hablar de mi segunda recomendación, recordaros, antes se me olvidó, de nuestros puntos de contacto. También estamos en Facebook, Twenty, MySpace, por si nos queréis encontrar. Y la segunda recomendación que traigo es un do-it-yourself aquí de otro personaje de Pontevedra, Roberto Taboada, con su sobrenombre de Robertiño. También lo podéis encontrar en MySpace. Y pues es un chico de bastante jovencillo, que ahora mismo está emigrado temporalmente en Bruselas, así que está un poco apartado de esto de la música. La gente de por allí, de Pontevedra y Santiago, lo conoce también de tocar con Pechuguitas, que es un grupo, bueno, así de versiones y de también música clásica. Y el tema que os traigo es You Make Me Wanna Cry, que es un tema en acústico con, bueno, guitarra clásica y tal. Al final hace unos arreglos por encima. Y para mí es, bueno, técnicamente es una gozada. Y luego tiene también temas bastante interesantes, en los que, por ejemplo, hay uno en el que lee un poema de Mario Benedetti por encima, así, frases sueltas. Tiene otro tema que es una remezcla de otro grupo de Pontevedra que se llama Instructor Mundial. Y bueno, si queréis escuchar más de él, ya sabéis, entráis en MySpace, en Robertiño y disfrutad. Y aquí os traigo el tema. Venga. Thank you. Aquí teníamos a Roberto Taguada, desde Pontevedra. Un saludo para él, que está ya en las Bruselas haciendo su estancia de doctorado. Y otro saludo para el antiguo miembro de Pañuelos de Papel, que acaba de hacer una llamada al estudio, nuestro antiguo técnico de sonido, Anjo Vázquez. Bueno, nada antiguo. En el momento en el que quiera venir, aquí es bienvenido. Sí, pero hoy está no convocado, así que de momento... En la segunda temporada no ha venido. No, lo echamos de menos. Nada. Sí. Bueno, pues eso. A él que le gusta así un poco el tema clásico y esta canción creo que le va a hacer bastante gracia. Mm-hmm. Bueno, Dani, ¿qué nos traes? Pues mira, creíamos que no estábamos hilando bien, pero sí, estamos hilando los temas bastante bien. Ahora traigo un tema de una banda sonora, que, bueno, ya esto ya parece que promete, ¿no? La banda sonora de una peli de Twilight Saga New Moon, uh-huh, a estrenar el 20 de noviembre del 2009. La banda sonora ya ha salido el 16 de octubre, hace poquito, ¿no? Fue esto, la semana pasada, creo. Sí, sí. Y bueno, por si no os dice nada este nombre en inglés, la peli es, digamos, sería la segunda parte de una peli que en España se tituló Crepúsculo, que estábamos viendo aquí información en la base de datos IMDb, una de nuestras páginas favoritas, imdb.com, uh-huh, con todos los datos de las películas que quieras. Y bueno, a falta de que se estrene el 18 de noviembre, ya tiene una puntuación de 8,3 sobre 10 de la gente que la ha visto. Uh-huh. No sé dónde, pues si no se ha estrenado, pero bueno. Luego, tiene algo curioso. Otra cosa curiosa. Las películas recomendadas. Si te ha gustado esta película, nuestra base de datos también te recomienda Crepúsculo, o sea, la primera parte, lógico, ¿no? Bien. Luego otra que, no sé, Spider-Man 2 y Lo que el viento se llevó. Estamos por verla, desde luego, porque con estas puntuaciones y estas recomendaciones, desde luego, no puede ser más que inmejorable. Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar es la banda sonora que tiene unos artistas, pues bueno, una pasada, la verdad. Tiene temas inéditos de Death Cab for Cutie, que son lo que sería el single de la banda sonora, Los Killers, Grizzly Bear, Black Rebel Motorcycle Club, también hay una remezcla de un tema de Muse, hay un tema de OK Go, y luego están los que me gustan. Serían el tema que vamos a hasta escuchar. Este momento ya lo estaba sintiendo la cabeza, en plan... Es que algunos de estos ni siquiera los he escuchado, si os digo la verdad. Por ejemplo, el tema de Muse, pues no sé, lo he puesto en el tocadiscos, pero le daba play y no iba, no sé por qué. Pero bueno, está vetado en mi tocadiscos. Entonces, el tema que vamos a escuchar, el que he escogido, hay tres que me molan mucho. Uno es el octavo corte, que es un temazo, es una colaboración de Bon Iver con Saint Vincent, dos artistas que hemos escuchado en nuestro programa. A Bon Iver lo echábamos mucho de menos. Saint Vincent también. Dos artistas del sello 4D, por cierto, que antes lo leíamos en la página web. Y bueno, hay otros dos temas que me mola mucho también. El de Grizzly Bear con la colaboración de, a ver si os suena este nombre, Victoria Legrand. A mí no. ¿Tampoco? Una cantante, si os digo que es una chica muy sana, de la que hemos hablado últimamente. Beach House. Ahí estamos. Esa, bien. Pianista de Beach House, que nos gusta mucho y que vegana tiene... creo que es, si no consume, ajá, nada malo. Nada. Y canta impresionante, un temazo. A lo mejor otro día podríamos escucharlo, pero está muy, muy guay. Vale. Y luego hay un tema de Los Editors, que también está muy guay. Uh-huh. Pero bueno, el que escuchamos eso, es el octavo corte de este disco, que salió con el sello Atlantic Records y que se llama Roslyn, por Bon Iver y Saint Vincent. Venga. Oh, with your touring Tema este de Bon Iver con Saint Vincent, muy en el palo de Bon Iver, comentábamos sí, aquí. Sí, sí, Saint Vincent, no sé muy bien en qué consistió la colaboración. Supongo que en las voces. Sí. Y bueno, no sé exactamente cómo se dividieron. A veces se escucha una segunda guitarra de fondo, incluso al final hay como una especie de banjo, ¿no? Sí, pero bueno, no es muy del estilo de Saint Vincent, ¿no? Pero por cierto, habíamos puesto Saint Vincent por ahí algún programa, ¿sí? Algún tema, y habíamos puesto en el blog, creo que pusimos algún vídeo de la actuación de Saint Vincent en un playlist de estos que solemos poner sobre los programas. Uh-huh. Y qué pasada en directo Saint Vincent es. Ya te digo. Es un animal escénico. Sí. También os recomiendo los vídeos de Pitchfork, de la página que tiene ahí como una especie de pitchfork.tv. Ajá. Tienen varias categorías de vídeos, y uno de ellos es Cemetery Gates, creo que se llama. Sí, sí. ¿Lo has visto, el de Saint Vincent? Sí, sí. Y es ella. Saint Vincent no. Bueno, pues Saint Vincent tiene el suyo, que es ella tocando con la banda en una iglesia, los temas de su disco Actor, y que, bueno, pues lo tocan en directo, son creo que 6 personas, 5 o 6 personas, y es impresionante cómo suena eso. Suena a disco tal cual, y se les ve con una energía tocando que da una envidia tremenda. Fue uno de los grandes descubrimientos que me has hecho, Dani, y yo, vamos, yo creo que puedo decir que Saint Vincent es uno de mis grupos favoritos hoy en día, sí, sí, sí. Sí, sí, no, es tremenda. Impresionante la chica, sí. Y bueno, pues... ¿Qué nos traes ahí? Pues os voy a repetir el grupo, porque ya os comentaba que... Esto es lo que se llama preparar el programa 5 minutos antes. No, de eso nada, ¿eh? No, que es que el tema anterior es a mí me encanta, pero es muy cortito, entonces me apetecía que se escuchase más el grupo, porque yo creo que merece la pena. Esto ya lo había hecho yo también con otros grupos. Ya, sabemos que eres bastante vago, entonces. Sí, también. Eso no te lo voy a negar, pero en este caso no se aplica. Por cierto, desde aquí queremos anunciar una nueva sección en el blog que va a ser fotos de Victoria, de la cual me he quedado fan incondicional. Muy bien, y automáticamente estás fuera del programa. Vale. Bueno, me dejáis que comente de Roldán, que tiene una cosa muy particular con este disco, que por ahora solo ha salido en long play, y es que pues han decidido sacar una tirada de 300 vinilos, en los que han aprovechado las carátulas, las cajas, de 300 discos viejos que han encontrado por ahí, en distintos lugares, los han customizado, se han puesto, pues eso, Roldán, trozos de cartulinas, las han pegado así de una forma más o menos anárquica, jugando un poquito también con la fotografía, y pues han puesto esto a la venta, este producto así muy artesanal, y la verdad es que hay carátulas, cajas de vinilos que son preciosas, otras son muy muy coñeras, otras, vamos, que se lo han currado y les ha quedado una idea muy muy bonita, y bueno, es también un poco ese lado más artesanal del indie que lleva pues teniendo su lugar en los últimos años aquí en el panorama nacional, ¿no? E incluso aquí en Galicia hay ciertos grupos que también se lo curran mucho en estos aspectos ahí de crear un disco con sus propias manos, ¿no? Hablamos de pues los ya conocidos por mí mucho, Nouvelle Cuisine, por ejemplo, o Frances también, en el último EP que sacaron, lo habían hecho con lija y terciopelo y tal, habían hecho ahí una combinación. Vamos, que es un disco que no solo es música, sino también es un regalo. Y yo ya tengo el mío. Acabo de pedir pedí hace 2 días a la discográfica y me llegó hoy. Aún no he tenido tiempo de pasarme a buscar mi vinilo, pero vamos, te pinta muy muy bien. Y bueno, aparte de esto, pues que el disco ha sido producido, sí, me estoy enrollando, lo siento, el disco ha sido producido por Rafael Martínez del Pozo, componente del grupo AA Tigre, que yo creo que es una de las figuras más importantes del sello, y también se encargó este personaje de la masterización de un grupo lucense coruñés que también conocemos por aquí, se llama Vale Tudo. Ajá, y la verdad sí, es que les ha quedado un LP muy muy bonito. Vamos a escuchar el tema Orgullosa Direct, que se llama así, Orgullosa, directamente del MySpace, a ver qué os parece. Cuesta volver a casa, ordenar los trastos. Si ya no tengo nada, por ejemplo, recordemos juntos la estructura de nuestro antiguo colegio. Las pilas de sillas boca abajo, los maceteros llenos de colillas, las visitas de famosas marcas de lácteos, los concursos de poesía que ganábamos sin querer leerlo a nadie. Orgullosa se sentirá tu madre. Y ya que me cuentas tus bienes y males, interesándome. No es una lucha real por algo, no es una lucha real, no es una lucha real por algo. Éramos los mejores amigos de nuestras actuales citas, sabemos de ellos mucho más que tú. Pareja no se parece en nada a lo que piensas. Oh, él te cuenta no te contaré nada más. No es una lucha real por algo, no es una lucha real. Pues esto era Roldán, el tema Orgullosa del LP El Cantar, sacado por AA Records, dos A's, salió en junio de este año. Bueno, antes de comenzar la tercera vuelta de Pañuelos de Papel, me gustaría que aquí Anxo Vázquez, Anxo, nos dé un saludo al programa para prometer que va a volver en breve. Hola, Anxo. Hola, buenas tardes. Son las 5:48, las 4:48 en Canarias. Muy bien, muy bien. Pues en breve estará por aquí. A las fans de Anxo, pues que no se impacienten, que podrán volver a ir la voz de este hombre y las tremendas pinchadas que se gasta. Vamos a comenzar la tercera vuelta de Pañuelos de Papel. Yago. Bueno, pues la tercera pinchada mía de hoy es un grupo de New Jersey, grupo de indie punk shoegaze. Ajá. Se llama Titus Andronicus. Para los fans de Shakespeare, pues bueno, el nombre viene de una tragedia en la que un robot asesino viene del futuro. Y bueno, cogiendo ahí el tema, el tema que traigo es Albert Camus, se llama así, como el escritor. Sí. Y está extraído del disco The Airing of Grievances, republicado por XL Recording. El primero que lo sacó fue otro sello que se llama Travelman Unlimited, pero luego, bueno, los tíos se dieron un poco más a conocer, los fichó el otro sello, lo regrabaron, remasterizaron, reprodujeron y lo sacaron bajo XL Recording. Y bueno, es un grupo bastante peculiar. Tienen muy, muy, muy buenas críticas de Pitchfork, de Rolling Stone, de Spin, de Rock New York Live and Recorded. E incluso prensa generalista como The Guardian se hacen eco de ellos y los definen como canciones para escuchar, aprender y cantar tan alto y borracho como sea posible. Muy bien. Letras muy oscuras, muy sobre depresiones, crisis existenciales, problemas relacionados con la juventud, seres antisociales, demás. Aunque, bueno, ellos dicen que son como un grupo que intenta hablar sobre el nihilismo desde la propia antítesis del nihilismo. Si alguien lo entiende, puede llamar. No lo y deje un comentario en el blogspot. Sí. Por favor. Y nada, el tema que os traigo es eso, Albert Camus, y espero que os guste. We'll be right back. Bueno, pues no sé, me jugó una mala pasada este iTunes, que sí. No sé por qué saltó a la siguiente canción. A lo mejor el archivo estaba un poco ahí corrupto, no sé. Me sonaba mucho ese tema que estaba sonando. Sí, lo vamos a poner ahora y ya, no sé, es que me da un poco de miedo volver a poner el tema y que vuelva a saltar. No sé por qué saltó, si no, ni le estaba tocando al ordenador, una cosa extraña. Sí, bueno, raro, bueno. Pues, estamos hablando aquí de cosas en general, por sí. ejemplo, de ese sonar que nos va a visitar el año que viene. Sí, uh-huh. Manuel Fraga. Manuel Fraga, no sé, que es muy divertido también. Epa, que se me va aquí el dedo. Y eso, vale, perdona. Pues nada, eso es un Blacanova. Sí. Pues coméntanos. Sí, pues si queréis os comento un poco de este grupo, que en principio iba a sonar un poquito más tarde, pero bueno, es un grupo que ha sacado 3 EPs. El primer EP lo sacó en el 2007, se llamaba Monja. El segundo, en el 2008, se llamaba Perro. Y este tercero se llama Madre. Salió más o menos por el mes de abril de este año en un nuevo sello, se llama Veladrone Records, cuya primera referencia pues es este EP, lo cual tiene pinta de que sean ellos mismos los que han montado un sello para, definitivamente, en vez de autoeditarse el disco, autoeditárselo, pero con un nombre de sello. Sí, muy inteligente. Sí. Es algo inteligente y que además está muy bien pensado. Uh-huh. Bueno, en su myspace.com/Blacanova, se pueden descargar estos EPs. Los tienen por ahí a disposición de todo el mundo. Es un grupo sevillano que comenzó a finales del 2004 su andadura musical, con influencias pues que podrían ir desde, sobre todo se nota, los Cure, My Bloody Valentine, Slowdive, grupos del shoegaze de los 90, ¿no?, en general. Aunque también tiene, en algún tema tiene un toque como post-rock, pero bueno, sobre todo podríamos decir que son shoegaze. Y con un toque, ¿por qué no decirlo? Ya que lo tengo aquí apuntado, un toque a los planetas, aunque suene ya tópico, que todo suena a los planetas, pues sí, pues los planetas molan, y mola que las cosas suenen a los planetas. Sí. Y bueno, y el tema que he escogido para escuchar es el segundo corte de este EP, de 4 canciones, se llama El sueño americano, y bueno, es el que más me gusta del EP. Y bueno, y no sé si nos da tiempo a hablar de algo más. Pues creo que no. Creo que vamos a escuchar mejor el tema. Saludos a don Manuel Fraga desde aquí. Vale. Y a Van Arner. Y bueno, y con esto terminamos la 16ª edición de Pañuelos de Papel. La semana que viene traeremos muchas cositas ricas dentro del indie. ¿Estás por aquí, Yago? Sí. Vale, bien. Pues no, nos vemos los tres, ¿no, Dani? Sí, muy por bien. Supuesto. Y nada más, que disfrutéis de una semana independiente. Vamos, nos vamos con Blacanova, El sueño americano. Hasta la semana que viene. Esto es mentira, que te sé toda.